Y bueno. No, no, este es el momento de Dani Suárez. Y ojo con los gritos de las mujeres porque queda fuera la banda en el momento. Canción de Oki Riggi. En voz de Daniel Suárez, esperando el impacto. Muchas gracias.